con voz argentina, desde las Islas Canarias y con mirada internacionalista, la columna de Viviana Onofri para el Club de la Pluma. Un cálido abrazo a toda la querida audiencia del Club de la Pluma. Una vez más, nos reunimos aquí para reflexionar sobre cuestiones que involucran al planeta en su totalidad. Comenzamos con un poco de historia. La invención de la democracia hizo de los atenienses del siglo de Pericles, el siglo V a.C., unos ciudadanos orgullosos de sí mismos y de la polis, y la fortaleza de la democracia era el resultado de la implicación de todos como forma de organización de la polis que estaba al servicio del mantenimiento y la defensa de la patria. No era la patria la que estaba al servicio de la democracia, como quieren hacernos creer los delirantes e infames de la Agenda 2030. Es innegable que en las mal llamadas sociedades democráticas están apareciendo tiranos por doquier. Los tiranos de hoy ocupan el poder no por la vía del derecho, que retuercen y utilizan en su propio beneficio, sino por la fuerza. Una fuerza que no es únicamente militar, y recordemos las 800 bases de la OTAN repartidas por todo el mundo, sino de naturaleza psicológica. Para mantener su posición, el tirano aprueba leyes, controla absolutamente el poder judicial, cambia de opinión, miente, somete de manera perversa, infame y despiadada a su población al poder de los medios hegemónicos de comunicación y dice proteger la libertad. Usa de forma abusiva, violenta y cruel el poder político usurpado y practica el terrorismo mediático, emocional, propagandístico y desinformativo. El poder del tirano de hoy no solo es ilegítimo por el modo en que lo obtiene, sino porque lo ejerce de forma deshonesta, amoral e injusta cotidianamente. El tirano es el líder supremo de las plutocracias, del gobierno de los ricos. Denunciamos el genocidio de Gaza por el ente sionista, pero no todos percibimos el genocidio en Argentina, más silencioso. ¿Cuál es el plan post-Milei, compañeros? Porque lo único que crece es la deuda externa colonial y la bicicleta financiera. En julio hasta hubo déficit fiscal. Denunciamos a la llamada comunidad internacional que se ha apropiado de los bienes y del dinero depositado en los bancos europeos y occidentales de miles de ciudadanos rusos. Denunciamos a Joe Biden, que fue presidente gracias a la operación psicológica del asalto al Capitolio. Denunciamos la guerra climatológica en La Dana de Valencia del año pasado, fabricando nubes, y la actual destrucción por el fuego del territorio español. Ambos hechos le están sirviendo al presidente de España, Pedro Sánchez, para volver a insistir cínicamente sobre el cambio climático. Ya es la tercera columna en la que explicamos esa farsa, que tiene su origen una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, en la cual la tendencia ecologista surge asociada a principios eugenésicos y al racismo impulsada por los nazis. La famosa WWF, primera organización ecologista del mundo, fue creada en 1961 por dos nobles, el príncipe Bernardo de Holanda y el príncipe Felipe de Inglaterra. Uno de los elementos claves del Club Bilderberg es el uso de la WWF, es decir, el Fondo Mundial para la Naturaleza, y de Greenpeace como tropas de choque de la oligarquía contra la humanidad. La defensa del medio ambiente ha sido una ideología y una política promovidas por la clase oligárquica que se usa como excusa para alcanzar el control de la población y la desindustrialización. ¿Y a quién benefició La Dana de Valencia? A las élites corporativas. En el Levante español hubo inundaciones históricas desde los romanos y dimos fechas. Todas las organizaciones mundiales, todas asociadas al medio ambiente, y a la conservación de la naturaleza están dirigidas por banqueros, directores de empresas de inversión y grandes compañías petroleras. ¡Basta de propaganda calentológica! Y así del poder de los tiranos de nuestro siglo y de la dana provocada, nos desviamos hacia los incendios actuales en la Unión Europea. Específicamente en España, el 95% fueron provocados intencionalmente o por negligencia. Hay 32 personas detenidas y otras 93 figuran como investigadas. Datos del martes 18 de agosto. No hay errores en ese plan de destrucción. ¿España se quema o la queman? Resulta un cambio climático un poco extraño, porque en vez de arder los secarrales del este del país, arden Galicia, Asturias y León, las zonas más húmedas y con temperaturas más suaves. España arde, y no es casualidad. Los incendios masivos no son fruto del azar, sino de una estrategia geopolítica dictada desde Bruselas. Los totalitarismos con formas democráticas carecen de cancelación, del Tercer Reich a la actual Unión Europea. Los puntos de confluencia son más de los que aparentemente existen. Y para finalizar, nos referiremos a la cumbre de Alaska, reunión entre Trump y Putin, que podríamos considerarla, la Yalta 2, una cumbre histórica. Recordemos que Yalta 1 fue la reunión en febrero de 1945 de las tres potencias aliadas de la Segunda Guerra Mundial. Roosevelt, Churchill, Stalin se reunieron para discutir y decidir sobre la estrategia final para derrotar a las potencias del eje y planificar el orden de posguerra en Europa y Asia. En la reunión de Alaska, cargada de connotación simbólica también, Ucrania fue uno de los temas, pero también cuestiones cruciales como la estabilidad nuclear, la ciberseguridad, el desarrollo en el Ártico y la competencia contra China. Pensamos que la cuestión prioritaria fue la nuclear, porque en una guerra nuclear no hay vencedores ni vencidos. Todos pierden. ¿Y por qué la hostilidad de la prensa? Es que la cumbre de Alaska es un triunfo de las fuerzas globalistas contra el Estado profundo, es decir, contra los ultraglobalistas, que son los principales derrotados. Estado profundo, representado por los multimedias de Estados Unidos, la banca Rothschild, Larry Fink, el CEO de BlackRock, George Soros y Bloomberg. Putin y Trump están intentando romper con la economía financiera satánica de los ultraglobalistas, de ahí el ataque hacia ambos mandatarios. El mandatario estadounidense está en una lucha continua contra los ultraglobalistas en su propio país, al igual que Putin en Rusia. Y no olviden que a Trump intentaron asesinarlo 3 veces. Los Estados Unidos deben concebirse no como un frente unido, sino como una muñeca rusa que contiene al menos 3 Estados Unidos distintos. La primera capa es el Estados Unidos de Wall Street, es el Estados Unidos de la prensa escrita y los fondos especulativos, acaparando 1.500 billones de dólares de fraude organizado. La segunda capa de los Estados Unidos es la corporativa, que apoya la producción y las empresas transnacionales. Trump se convirtió en su voz. Y el tercer Estados Unidos es el de la alta tecnología. En las 2 elecciones, Trump compitió contra la facción proguerra, profundamente arraigada, del Partido Republicano. Lo que tienen en común los enemigos de Trump es que están locamente dispuestos a devolver a Estados Unidos al camino de una escalada militar contra Rusia y China. Son los neocon, o como los conocemos también, y dijimos, el Estado Profundo. La naturaleza real de la bestia, que amenaza tanto al gobierno de los Estados Unidos como a la paz mundial, es el Imperio Británico. En realidad estamos combatiendo al Imperio Británico moderno, cuyos intereses geopolíticos más preciados se ven amenazados por Trump y por las iniciativas que ya se han tomado para normalizar las relaciones con Rusia, como la cumbre de Alaska. Rusia y Estados Unidos no son enemigos eternos, son aliados potenciales contra China en una guerra de ideologías invisibles. Trump y Putin redibujan el mundo. La reunión en Alaska fue el acto de desafío al Estado profundo y el choque de proyectos globales que redefine el futuro de la humanidad. Me despido de nuestra querida audiencia agradeciendo su amable atención e invitándola a otra nueva emisión del Club de la Pluma el próximo domingo. A 53 años de la masacre de Trelew, no olvidamos. Hasta la victoria siempre, compañeros. Estás escuchando El Club de la Pluma. Para vos, Néstor, que estás en el cielo. Para vos, Cristina, y para todo el pueblo peronista. De parte de Jam Miss Argentina. Amor es como el nuestro, cada vez más grande. Ahora con Cristina vamos adelante. Las calles ganaremos, vamos militantes. Con Néstor desde el cielo hacemos el aguante. Gracias Perón y Evita, hoy somos peronitas. Gracias Cristina y Néstor, hoy somos kirchneritas. Debe morir jamás. No fue magia, no fue magia. El pueblo entero grita cada vez más fuerte. Estamos juntos y es hasta la muerte. Néstor desde el cielo nos manda un mensaje. Vamos a cuidar tu corazón valiente. Gracias Perón y Evita, hoy somos peronitas. Gracias Cristina y Néstor, hoy somos kirchneristas. Un amor como el nuestro debe morir jamás, porque Néstor y Cristina son todo para el pueblo. Es un amor tan grande, es un amor eterno, un amor como el nuestro. No debe morir jamás. No fue magia, no fue magia. Lo quiero para la liberación, lo quiero para la historia, lo quiero para el trabajo, lo quiero para la patria, lo quiero para estudiar, lo quiero para vivir. Junto a la igualdad, la libertad. Pero hablar de libertad es algo muy grande. Porque libertad es asumir que se tiene la conciencia libre, que no es lo mismo que libertad de conciencia. La conciencia libre significa que yo puedo decidir si yo tengo todos los elementos para formular mi decisión. Estoy bien informado, estoy bien formado, me alimento todos los días. Tengo un techo donde guarecerme, tengo una ropa que ponerme y una vez que tengo mis necesidades más elementales satisfechas, yo puedo empezar a pensar para ser un hombre libre. Olá a todos los colaboradores y oyentes del programa El Club de la Pluma. Elizabeth de Radio Tocana, te mando saludos desde Brasil y gracias por el programa. Herramienta de comunicación fundamental en tiempos de dominio mediático.